Todo el que llega se amaña. El Paso es un pueblecito. Todo el que llega se amaña. Es un pueblo muy bonito en medio de la sabana. Es un pueblo muy bonito en medio de la sabana. Morena, que vieras la realidad. Y si tú fueras morena, que vieras la realidad. Porque ese pedazo de tierra yo no lo puedo olvidar. Porque ese pedazo de tierra yo no lo puedo olvidar. Que vean que estoy alegre y oigan lo que estoy cantando. Ay, pa' que vean que estoy alegre y oigan lo que estoy cantando. Voy a hacer este merengue para todos mis paisanos. Voy a hacer este merengue para todos mis paisanos.